nos han parecido propuestas importantes y nosotros le hemos hecho hincapié en que como colegio de profesores nos interesa la convergencia. Hemos podido ver que hay varios puntos que son coincidentes a lo que está proponiendo el colegio, a lo que está viendo la candidatura de don Eduardo Frei, y que van a permitir luchar en conjunto para mejorar esos aspectos.